Historia de Aladino y la lámpara mágica. He llegado a saber que en la antigüedad, en una ciudad de la China, había un hombre que era sastre de oficio y pobre de condición. Aquel hombre tenía un hijo llamado Aladino, que era un niño maleducado. Y he aquí que cuando el niño llegó a la edad de 10 años, su padre quiso hacerle aprender algún oficio honrado, pero como era muy pobre, tuvo que limitarse a tenerle con él en la tienda para enseñarle su propio oficio. Aladino, acostumbrado a jugar con los muchachos del barrio, no pudo moldarse a permanecer un solo día en la tienda. En lugar de estar atento al trabajo, esperaba el instante en que su padre se veía obligado a ausentarse por cualquier motivo o a volver la espalda para atender a un cliente, y corría con los bribonzuelos de su calaña. No quería obedecer a sus padres ni aprender el trabajo de la tienda. Así es que su padre, desesperado, acabó por abandonarle a su desvergüenza, y su dolor le hizo contraer una enfermedad de la que hubo de morir. La madre de Aladino, al ver que su esposo había muerto y que su hijo no era más que un bribón con el que no se podía contar para nada, se decidió a vender la tienda a fin de poder vivir algún tiempo con el producto de la venta. Pero como todo se agotó enseguida, tuvo necesidad de pasar sus días y sus noches hilando lana y algodón para alimentarse y alimentar al ingrato de su hijo. En cuanto a Aladino, cuando se vio libre de su padre, no le retuvo ya nada y se pasaba todo el día fuera de casa para no entrar más que a las horas de comer. La pobre y desgraciada madre siguió manteniéndole con el trabajo de sus manos, llorando sola lágrimas muy amargas. Un día, estando en la plaza con los vagabundos, acertó a pasar por allí un magrebí que se detuvo a mirar a los muchachos y acabó por posar en Aladino sus miradas y por observarle con una atención muy particular, sin ocuparse ya de los otros niños. Era un insigne mago muy versado en la astrología y en otras ciencias. Continuó observando a Aladino con mucha insistencia y pensando: «He aquí por fin el niño que necesito, el que busco desde hace largo tiempo y en pos del cual partí del Magreb, mi país». Se aproximó sigilosamente a uno de los muchachos y por él se informó minuciosamente del padre y de la madre de Aladino, así como de su nombre y de su condición. Y con aquellas señas se acercó a Aladino sonriendo, consiguió traerle a una esquina y le dijo: «Oh, hijo mío, ¿no eres Aladino, el hijo del honrado sastre?». Y Aladino contestó: «Sí, soy Aladino. En cuanto a mi padre, hace mucho tiempo que ha muerto». Al oír estas palabras, el magrebí se colgó al cuello de Aladino y le cogió en brazos, besándole en las mejillas y llorando ante él. Aladino, extremadamente sorprendido, le preguntó: «¿A qué obedecen tus lágrimas, señor? ¿Y de qué conocías a mi difunto padre?». Y contestó el magrebí, con una voz muy triste y entrecortada: «¡Ah, hijo mío! ¿Cómo no voy a verter lágrimas de duelo y de dolor si soy tu tío y acabas de revelarme de una manera tan inesperada la muerte de tu difunto padre, mi pobre hermano? Has de saber que llego a este país después de abandonar mi patria y afrontar los peligros de un largo viaje, únicamente con la esperanza de volver a ver a tu padre. En cuanto te divisé, mi sangre se sintió atraída por tu sangre y me hizo reconocerte enseguida entre todos tus camaradas. Y aunque cuando yo me separé de tu padre no habías nacido tú, pues aún no se había casado, no tardé en reconocer en ti sus facciones. Y eso es precisamente lo que me consuela un poco de su pérdida. En adelante, tú serás mi consuelo». Luego sacó de su cinturón 10 dinares de oro y se los puso en la mano a Aladino, preguntándole: «Hijo mío, ¿dónde habita tu madre? Estos 10 dinares que te doy se los entregarás a la esposa de mi difunto hermano, y le anunciarás que tu tío acaba de llegar de viaje y que espera poder presentarse en la casa mañana para ver los lugares donde pasó su vida el difunto y visitar su tumba». Aladino quiso inmediatamente complacerle y se apresuró a correr con alegría a su casa, a la cual llegó, al contrario que de costumbre, a una hora que no era la de comer, y exclamó al entrar: «¡Madre! ¡Vengo a anunciarte que acaba de llegar de viaje mi tío!». Y contestó la madre de Aladino, muy asombrada de aquel lenguaje y de aquella entrada inesperada: «Cualquiera diría, hijo mío, que quieres burlarte de tu madre. Porque, ¿quién es ese tío de que me hablas? ¿Y de dónde y desde cuándo tienes un tío que esté vivo todavía?». «¿Cómo puedes decir que no tengo tío ni pariente que esté vivo?», dijo Aladino, «si el hombre en cuestión es hermano de mi difunto padre. Y la prueba está en que me estrechó contra su pecho y me besó llorando y me encargó que viniera a darte la noticia». Y dijo la madre de Aladino: «Sí, hijo mío, ya sé que tenías un tío, pero hace largos años que murió. y miró con ojos muy asombrados a su hijo, que ya se ocupaba de otra cosa y no le dijo nada más aquel día. Al día siguiente, Aladino salió de casa a primera hora de la mañana, y el magrebí, que ya andaba buscándole, le encontró en el mismo sitio que la víspera, dedicado a divertirse, como de costumbre, con los vagabundos de su edad. Y se acercó inmediatamente a él, le cogió de la mano, le estrechó contra su corazón y le besó con ternura. Luego sacó de su cinturón 2 dinares y se los entregó, diciendo: «Ve a buscar a tu madre y dile, dándole estos 2 dinares, mi tío tiene intención de venir esta noche a cenar con nosotros, y por esto te envía este dinero para que prepares manjares excelentes». Aladino echó a andar y le enseñó el camino de su casa, y el magrebí le dejó y se fue por su camino. Aladino entró en la casa, contó a su madre lo ocurrido y le entregó los 2 dinares, diciéndole: «Mi tío va a venir esta noche a cenar con nosotros». Entonces, al ver los 2 dinares, se dijo la madre de Aladino: «Quizá no conociera yo a todos los hermanos del difunto». Y se levantó y a toda prisa fue al zoco, en donde compró las provisiones necesarias para una buena comida, y estuvo cocinando todo el día. Llamaron a la puerta. Era el magrebí, acompañado de un mandadero que llevaba a la cabeza una carga de frutas, pasteles y bebidas. El mandadero se marchó cuando dejó su carga y le pagaron, y Aladino condujo al magrebí a la habitación en que estaba su madre. El magrebí comenzó a hablar con la madre de Aladino, diciéndole: «¿No te parezca extraordinario no haberme conocido en vida de mi difunto hermano? Hace 30 años que abandoné este país y partí para el extranjero, renunciando a mi patria. Y desde entonces no he cesado de viajar. Un día, estando en mi casa, me puse a pensar en mi tierra natal y en mi hermano, y se hicieron tan intensas las nostalgias que me decidí a emprender el viaje a la comarca que vio surgir mi cabeza de recién nacido. Después de muchos peligros, acabé por llegar a mi ciudad, que es esta. Y me puse inmediatamente a recorrer calles y barrios en busca de la casa de mi hermano. Alá permitió que entonces encontrase a este niño jugando con sus camaradas. Apenas le vi, sentí que mi corazón se derretía de emoción por él, y como la sangre reconocía la sangre, no vacilé en suponer en él al hijo de mi hermano. En aquel mismo momento olvidé mis fatigas y mis preocupaciones, y creí enloquecer de alegría, pero ay, que no tardé en saber, por boca de este niño, que mi hermano había fallecido». Ante aquellos recuerdos, la madre de Aladino lloraba amargamente, y para que olvidara sus tristezas y se distrajera, el magrebí se dirigió a Aladino y, variando la conversación, le dijo: «Hijo mío, ¿qué oficio aprendiste y en qué trabajo te ocupas para ayudar a tu madre y vivir ambos?». Avergonzado de su vida por primera vez, Aladino bajó la cabeza mirando al suelo. Y como no decía palabra, contestó en lugar suyo su madre: «¿Un oficio? ¿Tener un oficio, Aladino? Por Alá que no sabe nada absolutamente. Nunca vi niño tan travieso. Se pasa todo el día corriendo con otros niños del barrio, que son unos vagabundos, unos haraganes como él, en vez de seguir el ejemplo de los hijos buenos que están en la tienda con sus padres. Solo por causa suya murió su padre. Y también yo me veo reducida a un triste estado de salud. Aunque apenas veo, tengo que trabajar sin descanso y pasarme días y noches hilando algodón para tener con qué comprar 2 panes de maíz, lo preciso para mantenernos ambos. A veces, por más que soy su madre, pienso cerrar la puerta de la casa y no volver a abrírsela, a fin de obligarle a que busque un trabajo que le dé para vivir. Y luego me falta valor para hacerlo. Pero me estoy haciendo muy vieja. No sé hasta cuándo voy a poder continuar una tarea semejante sin que me abandone la vida, como me abandona mi hijo, este Aladino que tienes delante de ti». El magrebí se encaró con Aladino y le dijo: «¡Qué vergüenza, Aladino! Eso no está bien en hombres como tú. Te hayas dotado de razón, hijo mío, y eres de buena familia. No es para ti una deshonra dejar así que tu pobre madre, una mujer vieja, tenga que mantenerte, siendo tú un hombre con edad para tener una ocupación con que pudierais manteneros ambos. Lo que sobra en nuestra ciudad son maestros de oficio. Solo tendrás, pues, que escoger tú mismo el oficio que más te guste, y yo me encargaré de colocarte. Y de ese modo, cuando seas mayor, hijo mío, tendrás entre las manos un oficio seguro. Habla ya, y si no te agrada el trabajo de aguja, busca otra cosa y avísame. Yo te ayudaré todo lo que pueda». En vez de contestar, Aladino continuó con la cabeza baja y guardando silencio, con lo cual indicaba que no quería más oficio que el de vagabundo. El magrebí le dijo: «Oh, hijo de mi hermano, no te enfades por mi insistencia, pero déjame añadir que estoy dispuesto, caso de que quieras ser un hombre honrado, a abrirte una tienda de sedas en el zoco grande. y te surtiré la tienda con las telas más caras, y será excelente tu reputación en la ciudad, y con ello honrarás la memoria de tu difunto padre. ¿Qué dices a esto, Aladino, hijo mío? Cuando Aladino escuchó esta proposición de su tío y comprendió que podría convertirse en un gran mercader, miró al magrebí sonriendo y torciendo la cabeza, lo que en su lenguaje significaba claramente «acepto». Y el magrebí dijo a Aladino: «Ya que quieres convertirte en un personaje de importancia, procura en lo sucesivo hacerte digno de tu nueva situación, y sé un hombre desde ahora. Mañana, si Alá quiere, te llevaré al zoco y empezaré por comprarte un hermoso traje nuevo, y hecho esto, buscaremos juntos una tienda». El magrebí empezó por iniciar a Aladino en la vida y en los modales de los mercaderes, y por hacer que se interesara mucho en su nueva condición. Luego, cuando vio que la noche iba ya mediada, se levantó y se despidió, prometiéndole que volvería al día siguiente. Y he aquí que al día siguiente, a primera hora, llamaron a la puerta. Y la madre de Aladino fue a abrir, y vio que era el hermano de su esposo, que cumplía su promesa de la víspera. Pidió permiso para llevarse a Aladino consigo al zoco, y Aladino, levantado y vestido ya, corrió a ver a su tío. El magrebí le cogió de la mano y se fue con él al zoco. Entró con él en la tienda del mejor mercader y pidió un traje que fuese el más hermoso y el más lujoso entre los trajes. Se puso Aladino el traje y estaba hermoso cual la luna y comparable a algún hijo del rey o sultán. Encantado de verse transformado así, se acercó a su tío y le dio muchas gracias por su generosidad. Y el magrebí le besó y le dijo: «Todo esto no es más que el comienzo». Y lo llevó a los zocos más frecuentados y le hizo visitar las tiendas de los grandes mercaderes. Luego le hizo visitar los edificios notables de la ciudad y las mezquitas principales. Y terminó el paseo, haciéndole ver los palacios del sultán y los jardines que los circundaban. Por último, le presentó a mercaderes conocidos suyos y les invitó a todos a una comida que dio en honor de Aladino. Al ver a su hijo tan magníficamente vestido, la pobre madre de Aladino creyó perder la razón de alegría y empezó a dar gracias y a bendecir mil veces a su cuñado. «Mañana vendré por Aladino para continuar instruyéndole», dijo el magrebí, «y le haré visitar los sitios públicos y los jardines situados fuera de la ciudad, a donde van a pasearse los mercaderes ricos, a fin de que así pueda habituarse a la contemplación del lujo y de la gente distinguida. Hasta hoy no ha frecuentado más trato que el de los niños, y es preciso que conozca ya a hombres y que ellos le conozcan». Aladino pensó durante la noche en todas las cosas hermosas que acababa de ver y se prometió nuevas delicias para el siguiente día. Así es que se levantó con la aurora sin haber podido pegar los ojos. Se vistió sus ropas nuevas y empezó a andar de un lado para otro enredándose los pies con aquel traje largo al cual no estaba acostumbrado. Luego, como su impaciencia le hacía pensar que el magrebí tardaba demasiado, salió a esperarle a la puerta y acabó por verle aparecer. Le cogió de la mano y se fue con él. Echaron a andar juntos, hablando de unas cosas y de otras, y franquearon las puertas de la ciudad de donde nunca había salido aún Aladino, acercándose cada vez más al fin que se proponía el magrebí. Consiguió distraerle de tal manera que acabó por llegar con él a un valle desierto al pie de la montaña. Allí terminaba el viaje. Para llegar a aquel valle había salido del fondo del Magreb y había ido a los confines de la China. Se dirigió entonces a Aladino, que estaba extenuado de fatiga, y le dijo sonriendo: «Ya hemos llegado, hijo mío Aladino. Al fin voy a mostrarte lo que jamás vieron los ojos de los hombres. Vas a ver aquí mismo un jardín más hermoso que todos los jardines de la tierra. Y solo cuando hayas admirado las maravillas de ese jardín, olvidarás las fatigas de la marcha y bendecirás el día en que me encontraste por primera vez». Y le dejó descansar un instante, con los ojos muy abiertos de asombro, al pensar que iba a ver un jardín en un paraje donde no había más que rocas y matorrales. Luego le dijo: «Levántate ahora, Aladino, y recoge entre esos matorrales las ramas más secas y los trozos de leña que encuentres y tráemelos». Aladino se levantó y se apresuró a recoger una gran cantidad de ramas secas y trozos de leña. Se los llevó al magrebí y fue a colocarse a cierta distancia detrás de él. Entonces el magrebí prendió fuego al montón de ramas y hierbas secas y tomó un poco de incienso que arrojó en medio de la hoguera. Se levantó una humareda muy espesa que apartó con sus manos a un lado y a otro, murmurando fórmulas en una lengua incomprensible para Aladino. Y en aquel mismo momento tembló la tierra y se abrió el suelo. En el fondo de aquel agujero apareció una losa de mármol con una anilla de bronce en medio. Al ver aquello, Aladino, espantado, lanzó un grito y emprendió la fuga, pero de un salto cayó sobre él el magrebí y le atrapó. Le zarandeó teniéndole cogido de una oreja, levantó la mano y le dio una bofetada tan terrible que Aladino quedó aturdido y cayó al suelo. El magrebí le necesitaba para la empresa para la que había venido, así es que le dijo con una voz muy dulce: «Aladino, si te traté así fue para enseñarte a ser un hombre, porque soy tu tío, el hermano de tu padre, y me debes obediencia. Vamos, Aladino, escucha bien lo que voy a decirte. Acabas de ver cómo se ha abierto el suelo. Es preciso que sepas que obré de tal suerte únicamente por tu bien, porque debajo de esta losa de mármol se halla un tesoro que está a tu nombre y no puede abrirse más que con tu presencia. Y solo a ti te es posible tocar esta losa de mármol y levantarla, pues yo mismo, a pesar de todo mi poder, no podría echar mano a la anilla de bronce ni levantar la losa, aunque fuese mil veces más poderoso y más fuerte de lo que soy. Y una vez levantada la losa, no me sería posible penetrar en el tesoro, ni bajar un escalón siquiera. No tienes más que ejecutar al pie de la letra lo que voy a decirte, y así serás el amo del tesoro, que partiremos en dos partes iguales, una para ti y otra para mí». Al oír estas palabras, el pobre Aladino contestó: «Mándame lo que quieras y te obedeceré». El magrebí le cogió en brazos, le besó varias veces en las mejillas y le dijo: «Oh, Aladino, eres para mí más querido que un hijo, pues no tengo en la tierra más parientes que tú. Tú serás mi único heredero, porque al fin y al cabo, por ti es por quien trabajo en este momento y por quien vine desde tan lejos. He aquí, pues, lo que tienes que hacer. Empezarás por bajar conmigo al fondo del agujero y levantarás la losa de mármol». Y cuando hubo hablado así, se metió él primero en el agujero y dio la mano a Aladino para ayudarle a bajar. Y ya abajo, Aladino le dijo: «¿Pero cómo voy a levantar una losa tan pesada siendo yo un niño? Si al menos quisieras ayudarme tú...». El magrebí contestó: «Ah, no. Si echara yo una mano, tu nombre se borraría para siempre del tesoro. Prueba tú solo y verás cómo levantas la losa con tanta facilidad como si alzaras una pluma». Entonces se inclinó Aladino, cogió la anilla y levantó con gran facilidad la losa de mármol. Vio una cueva con 12 escalones de mármol que conducían a una puerta de 2 hojas de cobre con gruesos clavos. Y el magrebí le dijo: «Hijo mío, baja ahora a esa cueva, y cuando llegues al 12º escalón, entrarás por esa puerta de cobre, que se abrirá sola delante de ti. Te hallarás debajo de una bóveda grande dividida en 3 salas que se comunican unas con otras. En la primera sala verás 4 grandes calderas de cobre llenas de oro líquido, y en la segunda sala 4 grandes calderas de plata llenas de oro, y en la tercera sala 4 grandes calderas de oro llenas de dinares de oro. Pero pasa sin detenerte y recógete bien el traje, para que no toques las calderas, pues si tuvieras la desgracia de rozar siquiera una de las calderas o su contenido, al instante te convertirías en una mole de piedra negra. Entrarás, pues, en la primera sala, y muy deprisa pasarás a la segunda, desde la cual, sin detenerte un instante, penetrarás en la tercera, donde verás una puerta parecida a la de la entrada, que al punto se abrirá ante ti. Y la franquearás, y te encontrarás de pronto en un jardín magnífico. Pero no te detengas allí tampoco. Lo atravesarás y llegarás a una escalera de columnas con 30 peldaños, por los que subirás a una terraza. Cuando estés en esta terraza, Aladino, ten cuidado, porque enfrente de ti encontrarás una lamparita de cobre, y estará encendida esta lámpara. Ahora fíjate bien, Aladino. Cogerás esta lámpara, la apagarás, verterás en el suelo el aceite y te la esconderás en el pecho enseguida, y volverás a mí por el mismo camino. Al regreso, podrás detenerte un poco en el jardín y coger de este jardín tantas frutas como quieras. Y una vez que te hayas reunido conmigo, me entregarás la lámpara, fin y motivo de nuestro viaje y origen de nuestra riqueza y de nuestra gloria». Cuando el magrebí hubo hablado así, se quitó un anillo que llevaba al dedo y se lo puso a Aladino en el pulgar, diciéndole: «Este anillo, hijo mío, te pondrá salvo de todos los peligros. Llena de valor tu pecho, porque ya no eres un niño, sino un hombre». Aladino bajó corriendo por los escalones de mármol y, alzándose el traje hasta más arriba de la cintura y ciñéndoselo bien, franqueó la puerta de cobre, cuyas hojas se abrieron por sí solas al acercarse él. Y sin olvidar ninguna de las recomendaciones del magrebí, atravesó con 1000 precauciones la primera, la segunda y la tercera salas, evitando las calderas llenas de oro. Llegó a la última puerta, la franqueó, cruzó el jardín sin detenerse, subió los 30 peldaños de la escalera de columnas, se remontó a la terraza y se encaminó directamente a la lámpara encendida. La cogió, vertió en el suelo el contenido y se lo ocultó en el pecho. Bajó de la terraza y llegó de nuevo al jardín. Libre entonces de su preocupación, se detuvo un instante en el último peldaño de la escalera para mirar el jardín. Notó que, al contrario de lo que ocurre con los árboles de los huertos, cada rama de aquellos árboles tenía frutas de diferentes colores. El pobre Aladino no sabía que las frutas blancas eran diamantes, perlas y nácar, que las frutas rojas eran rubíes y coral, que las verdes eran esmeraldas, jade y aguamarinas, que las azules eran zafiros y turquesas, que las violetas eran amatistas, que las amarillas eran topacios, ámbar y ágatas, y que las demás, de colores desconocidos, eran ópalos, turmalinas y azabache. Se acercó Aladino a uno de aquellos árboles y quiso coger algunas frutas para comérselas. Observó que no se podían morder y que no se asemejaban más que por su forma a las frutas. Creyó que solo eran bolas de vidrio coloreado, pues en su vida había tenido ocasión de ver piedras preciosas. Sin embargo, a pesar de su desencanto, se decidió a coger algunas para regalárselas a los niños que fueron antiguos camaradas suyos, y también a su pobre madre. Lleno de prudencia y de precaución, atravesó con ligereza las tres salas de calderas y ganó la escalera de la cueva, a la entrada de la cual le esperaba ansiosamente el magrebí. En cuanto Aladino franqueó la puerta de cobre y subió el primer peldaño de la escalera, el magrebí, que se hallaba junto a la entrada misma de la cueva, no tuvo paciencia para esperar a que subiese todos los escalones, y le dijo: «Bueno, Aladino, ¿dónde está la lámpara?». Y Aladino contestó: «La tengo en el pecho». El otro dijo: «Sácala ya y dámela». Pero Aladino le dijo: «¿Cómo quieres que te la dé pronto si está entre todas las bolas de vidrio con que me he llenado la ropa? Déjame antes subir esta escalera y ayúdame a salir del agujero. Y entonces descargaré todas las bolas en lugar seguro y podré sacarme del pecho la lámpara y dártela». El magrebí, furioso por la resistencia que hacía Aladino, le gritó con una voz espantosa como la de un demonio: «¿Quieres darme la lámpara enseguida o morir?». Aladino, aterrado al verle en tal estado, volvió la espalda y entró prudentemente en el subterráneo. Al ver aquello, el magrebí corrió hacia la hoguera, que no se había apagado todavía, y echó en ella un poco de polvo de incienso, murmurando una fórmula mágica. Y al punto, la losa de mármol se cerró por sí sola, cubriendo el agujero de la escalera, y tembló la tierra, y se cerró de nuevo, y el suelo se quedó tan liso como antes de abrirse. Y Aladino se encontró así encerrado. Porque, como ya se ha dicho, el magrebí era un mago venido del Magreb, y no un tío de Aladino. Desde su juventud se había dedicado al estudio de la hechicería y logró descubrir que en un paraje desconocido de la tierra había una lámpara mágica que tenía el don de hacer más poderoso que los reyes y sultanes al hombre que tuviese la suerte de ser su poseedor. Se enteró de que el tesoro y la lámpara mágica estaban a nombre de Aladino, hijo de Mustafá el sastre, y de que sólo él podría llevarse la lámpara. Aterrado, Aladino empezó a dar muchos gritos, llamando a su tío y prometiéndole que estaba dispuesto a darle enseguida la lámpara. Pero sus gritos y sollozos no fueron oídos por el mago, que ya se encontraba lejos. Resolvió entonces ir al jardín y buscar una salida, pero al llegar a la puerta que daba al jardín, observó que estaba cerrada. Enloquecido, corrió de nuevo a la puerta de la cueva y se echó llorando en los peldaños de la escalera. Empezó a restregarse las manos, y he aquí que, con aquel movimiento, Aladino frotó sin querer el anillo que llevaba en el pulgar y que le había prestado el mago para preservarle de los peligros, y vio surgir de pronto ante él, como si brotara de la tierra, un inmenso y gigantesco genio que se inclinó ante él y con una voz cual el rugido del trueno le dijo: «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua». Al ver aquello, Aladino quedó muy aterrado, pero al fin pudo contestar: «¡Oh, gran anciano, sácame de esta cueva!». Apenas había pronunciado estas palabras, se abrió la tierra por encima de su cabeza, y en un abrir y cerrar de ojos se sintió transportado fuera de la cueva. En cuanto al genio, había desaparecido. Entonces, Aladino miró en torno suyo y vio a lo lejos la ciudad. Se apresuró a desandar el camino por donde le había conducido el mago, dirigiéndose al valle sin volver la cabeza atrás ni una sola vez. Llegó ya muy de noche a la casa en que le esperaba su madre, muy inquieta por su tardanza. Corrió ella a abrirle, llegando a tiempo para cogerle en sus brazos, en los que cayó desmayado. Cuando volvió Aladino de su desmayo, se quitó el cinturón y dejó caer en el colchón que había en el suelo la maravillosa provisión de frutas transparentes y coloreadas que había cogido en el jardín. Y también cayó la lámpara, entre bolas de pedrería. Mostró a su madre las bolas maravillosas, pero con un aire desdeñoso que significaba «Ya no soy un niño para jugar con bolas de vidrio». Al día siguiente, Aladino dijo a su madre que su aventura le había corregido y que en lo sucesivo buscaría trabajo como un hombre. Luego pidió el desayuno, y su madre le dijo, «¡Ay, hijo mío, no tengo ni un pedazo de pan! Pero ten un poco de paciencia y aguarda a que vaya a vender algodón y te compre algo con el importe de la venta». Aladino contestó, «Deja el algodón para otra vez. Coge hoy esta lámpara vieja que me traje y ve a venderla al zoco de los mercaderes de cobre». La madre de Aladino cogió, pues, la lámpara para ir a venderla, pero la encontró muy sucia. Apenas había empezado a frotarla cuando surgió de pronto ante ella un espantoso genio, tan enorme que tocaba el techo con la cabeza, y se inclinó ante ella y dijo con voz ensordecedora, «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? ¡Habla! Soy el servidor de la lámpara en el aire y en la tierra». Cuando la madre de Aladino vio esta aparición, cayó desmayada. Pero Aladino no se asustó tanto como su madre y comprendió que la causante de la aparición del genio era aquella lámpara. Se apresuró a quitársela de las manos a su madre, la cogió con firmeza entre los dedos y dijo al genio, «¡Oh, servidor de la lámpara! Tengo mucha hambre y deseo que me traigas cosas excelentes para que me las coma». Y el genio desapareció, para volver un instante después, llevando en la cabeza una gran bandeja de plata maciza, en la cual había 12 platos de oro llenos de manjares, y en las manos un taburete de ébano y 2 tazas de plata. Y puso la bandeja en el taburete, colocó lo que tenía que colocar y desapareció discretamente. Entonces Aladino, al ver que su madre seguía desmayada, le echó en el rostro agua de rosas. Cuando vio la bandeja de plata encima del hermoso taburete, los 12 platos de oro con su contenido y las 2 tazas, le dijo a Aladino, «¡Oh, hijo mío! ¡Alá proteja la vida de nuestro sultán! Sin duda ha oído hablar de nuestra pobreza y nos ha enviado esta bandeja con uno de sus cocineros». Pero Aladino contestó, «No es ahora el momento oportuno para suposiciones. Empecemos por comer y ya te contaré después lo que ha ocurrido». Entonces se pusieron ambos a comer y acabaron por juntar la comida de la mañana con la de la noche. Y cuando terminaron por fin, reservaron para el día siguiente los restos. Aladino le reveló entonces lo que había pasado y la madre con espanto exclamó, «Hijo mío, te conjuro a que arrojes lejos de ti esa lámpara y te deshagas de ese anillo. ¡Don de los malditos genios! Pues no podré soportar por segunda vez la vista de caras tan espantosas y me moriré a consecuencia de ello. Nuestro profeta nos recomendó que tuviéramos cuidado con los genios». Aladino contestó, «No puedo deshacerme de la lámpara ni del anillo, porque el anillo me fue de suma utilidad al salvarme de una muerte segura en la cueva, y tú misma acabas de ser testigo del servicio que nos ha prestado esta lámpara, tan preciosa que el maldito magrebí no vaciló en venir a buscarla desde tan lejos. Sin embargo, madre mía, por consideración a ti, voy a ocultar la lámpara, a fin de que su vista no sea para ti motivo de temor». Cuando se terminaron las provisiones, Aladino cogió uno de los platos de oro y fue al zoco para venderlo. Cuando pasaba por delante de la tienda de un orfebre muy estimado por su buena fe, oyó que le llamaban por su nombre y se detuvo. El orfebre hizo señas con la mano, le invitó a entrar un momento en la tienda y le dijo, «Hijo mío, si tienes que vender alguna cosa, empieza por enseñármela y te juro que la tasaré en su justo valor, a fin de que sepas exactamente lo que hacer. Enséñame, pues, sin temor ni desconfianza, lo que ocultas en tu traje». Al oír estas palabras del viejo orfebre, Aladino, confiado, sacó el plato de oro y se lo mostró. El anciano puso el plato en la balanza y lo pesó, y dijo, «Has de saber, hijo mío, que este plato es del oro más fino y que vale 200 dinares». Aladino, que no tenía ningún motivo para dudar del viejo orfebre, se dio por muy contento con cederle el plato a tan buen precio. Tomó los 200 dinares y en lo sucesivo no dejó de dirigirse al mismo orfebre para venderle los otros 11 platos y la bandeja. Y he aquí que, enriquecidos de aquel modo, Aladino y su madre continuaron llevando una vida modesta, dándole a los pobres lo que sobraba a sus necesidades. Y entretanto, Aladino no perdonó ocasión de seguir instruyéndose con el contacto de las gentes del zoco, y así aprendió en poco tiempo las maneras del gran mundo, y mantuvo relaciones con orfebres y joyeros. Y entonces se enteró de que las frutas que se había llevado de aquel jardín y que se imaginaba serían bolas de vidrio coloreado, no tenían igual en casa de los reyes y sultanes más poderosos y más ricos. Y como se había vuelto muy prudente, tuvo la precaución de no hablar de ello a nadie, ni siquiera a su madre. Las recogió con mucho cuidado y las guardó en un cofre. He aquí que un día vio a dos pregoneros del sultán y les oyó gritar al unísono: «De orden de vuestro amo, tenéis que cerrar vuestras tiendas al instante y encerraros en vuestras casas, porque va a pasar, para ir a tomar su baño, nuestra joven ama, luna llena de las lunas llenas, hija de nuestro glorioso sultán. Los que se atrevan a infringir la orden y a mirar por puertas o ventanas serán castigados». Al oír este pregón público, Aladino se sintió poseído de un deseo irresistible por ver pasar a la hija del sultán, cuya belleza y perfecciones eran muy elogiadas. Así es que en vez de hacer como todo el mundo y correr a encerrarse en su casa, se le ocurrió ir a toda prisa a los baños y esconderse detrás de la puerta principal para poder, sin ser visto, admirar a su gusto a la hija del sultán. Y he aquí que a los pocos instantes de situarse en aquel lugar, vio llegar el cortejo de la princesa y la vio a ella en medio de sus mujeres, cual la luna en medio de las estrellas, cubierta con sus velos de seda. En cuanto llegó a los baños, se apresuró a destaparse el rostro y apareció con todo el resplandor de una belleza que superaba cuanto pudiera decirse. Aladino la vio y sintió bullirle la sangre en la cabeza, y sólo entonces se dio cuenta que jamás tuvo ocasión de ver al descubierto un rostro de mujer, que podía ver mujeres hermosas y mujeres feas. Cuando pudo recobrar un poco el sentido, se decidió a escabullirse de su escondite y a regresar a su casa. Entró en casa de su madre y, con el corazón arrebatado de amor por completo, se dejó caer en el diván. Su madre le preguntó qué le pasaba, pero él se negó a dar la menor respuesta. Entonces le llevó la bandeja de los manjares para que almorzase, pero él no quiso comer y estuvo en aquel estado hasta el día siguiente. Entonces Aladino levantó la cabeza y con un tono de voz muy triste contestó: «Ayer vi entrar en los baños a la hija del sultán, y su sola vista me reveló la existencia de la belleza. No tendré reposo ni podré volver a mí mientras no la obtenga de su padre en matrimonio». Al oír estas palabras, la madre de Aladino pensó que su hijo había perdido el juicio, y le dijo: «En nombre de Alá, hijo mío, piensa en tu condición y desecha esas locuras, y ten cuidado de que no te oigan en la vecindad y transmitan tus palabras al sultán, que te haría ahorcar sin remisión. Te olvidas de que eres hijo de uno de los sastres más pobres y más ignorados de la ciudad, y de que tampoco yo o tu madre soy de familia más noble. ¿Cómo te atreves a pensar en una princesa que su padre no concederá ni a los hijos de poderosos reyes y sultanes? ¿Puedes decirme en qué has sobresalido tú hasta el presente y qué títulos tienes para merecer ese favor incomparable que solicitas? Y además, ¿dónde están los regalos que tienes que ofrecer al rey en calidad de homenaje?». El joven contestó: «Pues bien, si no se trata más que de hacer un buen regalo para obtener lo que anhela tanto mi alma, precisamente creo que ningún hombre sobre la tierra puede competir conmigo en ese terreno. Porque has de saber que esas frutas de todos colores que me traje del jardín subterráneo y que creía eran bolas de vidrio sin valor ninguno, son pedrerías como no las posee ningún sultán en la tierra. Y vas a juzgar por ti misma. No tienes más que traerme de la cocina una fuente de porcelana». Aunque muy sorprendida por cuanto oía, la madre de Aladino fue a la cocina a buscar una fuente y se la entregó a su hijo. Aladino, que ya había sacado las frutas, se dedicó a colocarlas combinando sus distintos colores, formas y variedades. Y cuando hubo acabado, se las puso delante a su madre, que quedó absolutamente deslumbrada, y acabó por decir: «Bien veo que agradará al sultán el regalo, pero aun suponiendo que logre exponer al sultán tu petición concerniente a su hija, ¿qué va a ocurrir? Creerán que estoy loca y me echarán del palacio. O, irritado por semejante pretensión, el sultán nos castigará a ambos de manera terrible. Me dirá: sí, este regalo es muy hermoso, pero ¿quién eres? ¿Y quién es tu hijo Aladino? ¿Y qué hace? ¿Y quién es su padre? ¿Y con qué cuenta? Y entonces me veré obligada a decir que no ejerces ningún oficio y que tu padre no era más que un pobre sastre». «Madre, tranquila», contestó Aladino. «Es imposible que el sultán te haga semejantes preguntas cuando vea las pedrerías. No tengas miedo y no te preocupes por lo que va a pasar. Levántate, ve a ofrecerle el plato con su contenido y pídele para mí en matrimonio a su hija. Tampoco olvides que poseo una lámpara que suplirá para mí todos los oficios y todas las ganancias». Y continuó hablando a su madre con tanto calor y seguridad que acabó por convencerla completamente. Le entregó la fuente de porcelana, que se apresuró ella a envolver en un pañuelo atado por las cuatro puntas para llevarla así en la mano. Y salió de la casa y se encaminó al palacio del sultán. Penetró en la sala de audiencias con la muchedumbre de solicitantes y se puso en primera fila, pero en una actitud muy humilde. Se abrió la sesión cuando el sultán hizo su entrada, seguido de sus visires, sus emires y sus guardias. Y el jefe de los escribas del sultán empezó a llamar a los solicitantes, unos tras otros, según la importancia de las súplicas. El sultán se encaró con su gran visir y le dijo: «Mira esa vieja que lleva en la mano un pañuelo con algo. ¿Puedes decirme a qué viene y qué desea?». Y el gran visir, que no conocía a la madre de Aladino, no quiso dejar al sultán sin respuesta y le dijo: «Oh, mi señor, tendrá que quejarse de que le han vendido cebada podrida, o de que le ha injuriado su vecina, o de que le ha pegado su marido». Pero el sultán no quedó contento con esta explicación y dijo al visir: «Deseo interrogar a esa pobre mujer. Hazla avanzar antes de que se retire con los demás». El visir dio unos pasos hacia la madre de Aladino y le hizo seña con la mano para que se acercara. La pobre mujer se adelantó al pie del trono, toda temblorosa, y besó la tierra entre las manos del sultán, como había visto hacer a los demás. Siguió en aquella postura hasta que el gran visir le tocó en el hombro y la ayudó a levantarse. Se mantuvo entonces de pie, llena de emoción. Y el sultán le dijo: «Dime qué te trae por aquí y qué deseas, a fin de que te haga justicia». Y un poco alentada por la voz benévola del sultán, contestó la madre de Aladino: «Alá haga descender sus bendiciones sobre la cabeza de nuestro amo el sultán. En cuanto a tu servidora, antes de exponer su demanda, te suplica que te dignes concederle la promesa de seguridad. Pues, de no ser así, tendré miedo a ofender los oídos del sultán, ya que mi petición puede parecer extraña». Y he aquí que el sultán, que era hombre bueno, se apresuró a prometerle la seguridad, e incluso dio orden de hacer desalojar completamente la sala a fin de permitir a la mujer que hablase con toda libertad. Entonces la madre de Aladino se puso a contar cuanto le había sucedido a su hijo desde el día en que oyó a los pregoneros, y no dejó de explicarle el estado en que se hallaba Aladino, que hubo de amenazar con matarse si no obtenía a la princesa en matrimonio. Cuando el sultán vio que había callado la madre de Aladino, lejos de mostrarse indignado por su demanda, se echó a reír con bondad y le dijo: «¿Qué traes en ese pañuelo que sostienes por las cuatro puntas?». Entonces la madre de Aladino desató el pañuelo en silencio y, sin añadir una palabra, presentó al sultán la fuente de porcelana en que estaban dispuestas las pedrerías. Y al punto se iluminó todo el recinto con su resplandor y el sultán quedó deslumbrado. Cogió la porcelana de manos de la buena mujer y examinó las pedrerías, una tras otra, tomándolas entre sus dedos. Y acabó por exclamar: «¡Oh, visir mío! ¡Qué hermoso es todo esto y qué maravillosas son esas frutas! ¿Las viste nunca parecidas? ¿Oíste hablar siquiera de la existencia de cosas tan admirables sobre la faz de la tierra? ¿Qué te parece? ¡Di!». Y el visir contestó: «En verdad que nunca he visto ni oído hablar de cosas tan maravillosas. Las joyas más preciosas del armario de nuestro rey no valen, reunidas, tanto como la más pequeña de esas frutas». Y dijo el rey: «¿No es verdad que el joven Aladino merece, sin duda alguna, mejor que cualquier hijo de rey, que se acoja bien su petición de matrimonio con mi hija?». A esta pregunta del rey, al visir se le mudó el color y se apenó mucho, porque desde hacía largo tiempo le había prometido el sultán que no daría en matrimonio a la princesa a otro que no fuese un hijo que tenía el visir y que ardía de amor por ella desde la niñez. Así es que, tras largo rato de silencio, acabó por contestar con voz muy triste: «Sí, pero olvida que ha prometido la princesa al hijo de su esclavo. Solo te pido, pues, que me concedas un plazo de 3 meses, al cabo del cual me comprometo a traer yo mismo un presente, más hermoso todavía que este, en nombre de mi hijo». Y el rey, que sabía bien que ningún hombre sería capaz de encontrar un regalo que compitiese con aquellas maravillas, no quiso desairar a su viejo visir rehusándole la gracia que solicitaba, y con benevolencia le contestó: «Claro que te concedo el plazo que pides. Pero has de saber que, si al cabo de esos 3 meses no has encontrado una dote que ofrecer a mi hija que supere o iguale la que me ofrece esta mujer en nombre de su hijo, no podré hacer más». Luego se encaró con la madre de Aladino y le dijo: «Puedes volver al lado de tu hijo y decirle que su petición ha sido bien acogida y que mi hija está comprometida con él. Pero dile que no podrá celebrarse el matrimonio hasta pasados 3 meses, para dar tiempo a preparar el equipo de mi hija y hacer el ajuar que corresponde a una princesa». Y la madre de Aladino se despidió para volar llena de alegría a su casa en cuanto salió de palacio. Y no bien entró en ella, la pobre mujer le dijo: «Te traigo buenas noticias, Aladino. La hija del sultán está comprometida contigo, pero hasta dentro de 3 meses no podrá celebrarse tu matrimonio. Esta tardanza se debe al gran visir, que ha hablado en secreto con el rey y le ha convencido para retardar la ceremonia. No sé por qué razón. Estoy muy preocupada por lo que le haya podido decir al rey. A no ser por él, el matrimonio hubiera tenido lugar hoy o mañana. Transcurrieron 2 meses y la madre de Aladino advirtió en el zoco una mañana que todas las tiendas estaban adornadas con linternas y banderolas multicolores que iban de un extremo a otro de la calle y que todos los tenderos y compradores del zoco hacían grandes demostraciones de alegría y que todas las calles estaban atestadas de funcionarios de palacio vestidos de ceremonia y que todo el mundo iba y venía con una animación inesperada. Así es que se apresuró a preguntar a un mercader qué fiesta celebraba toda aquella alegre muchedumbre. El mercader, asombrado de semejante pregunta, la miró de reojo y contestó: «Por Alá que se diría que te estás burlando. ¿Acaso eres una extranjera para ignorar así la boda del hijo del gran visir con la princesa Badrul Budur, hija del sultán?». Cuando la madre de Aladino hubo oído estas palabras, echó a correr por los zocos, llegó a su casa y se desplomó sin aliento en el diván. Cuando pudo hablar, dijo a Aladino: «La dicha hacia la cual te encaminabas se ha desvanecido antes de realizarse». Y Aladino, muy alarmado, le preguntó: «¿Pero qué ha sucedido? Dímelo pronto». Ella dijo: «Ay, hijo mío, el sultán se olvidó de la promesa que nos hizo. Hoy casa a su hija con el hijo del visir, a quien yo temía tanto. Y toda la ciudad está adornada para la boda». Al escuchar esta noticia, Aladino se quedó un momento confuso, pero no tardó en dominarse, acordándose de la lámpara maravillosa, que le iba a ser más útil que nunca. Sacó la lámpara del lugar en que la tenía escondida, la cogió y la frotó, y se le apareció el genio esclavo, y dijo: «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla, soy el servidor de la lámpara en el aire y en la tierra». Y Aladino le dijo: «Escúchame bien, pues ahora ya no se trata de traerme de comer y de beber, sino de servirme en un asunto de mucha más importancia. El sultán me prometió el matrimonio a su hija y se olvidó de su promesa. Casa a su hija con el hijo del gran visir. Esta noche, en cuanto los recién casados se acuesten en su lecho nupcial, los cogerás y los transportarás aquí mismo». Y el genio de la lámpara se llevó la mano a la frente y contestó: «Escucho y obedezco». Y desapareció. Cuando tuvieron fin las ceremonias y las recepciones, el recién casado penetró en la cámara nupcial y se acostó para esperar la llegada de la princesa. No tardó en hacer su entrada ella, acompañada de su madre y las mujeres de su séquito, que la desnudaron, le pusieron una sencilla camisa de seda y destrenzaron su cabellera. Cuando la metieron en el lecho, sin mirar al hijo del visir, que estaba ya acostado, se retiraron. No bien estuvieron solos los recién casados, y antes de que tuviesen tiempo de hacerse la menor caricia, se sintieron de pronto elevados con su lecho, sin poder darse cuenta de lo que les sucedía. Y en un abrir y cerrar de ojos se vieron transportados fuera del palacio y depositados en un lugar que no conocían y que no era otro que la habitación de Aladino. Y dejándoles llenos de espanto, el genio se postró ante Aladino y le dijo: «Ya se ha ejecutado tu orden, oh mi señor, y heme aquí dispuesto a obedecerte». Y le contestó Aladino: «Tengo que mandarte que cojas a ese joven y le encierres durante toda la noche en el retrete. Y ven aquí a tomar órdenes mañana por la mañana». El genio de la lámpara cogió, pues, al hijo del visir y fue a encerrarle en el retrete, metiéndole la cabeza en el agujero. Y sopló sobre él una bocanada fría y pestilente que le dejó inmóvil en la postura en que estaba. En cuanto a Aladino, cuando estuvo solo con la princesa Badrul Budur, le dijo con voz apasionada: «Oh, princesa, aquí estás más segura que en el palacio de tu padre el sultán. Si te hallas en este lugar que desconoces, solo es para que no sufras las caricias de ese joven cretino, hijo del visir de tu padre. Y aunque es a mí a quien te prometieron el matrimonio, me guardaré bien de tocarte antes de tiempo y antes de que seas mi esposa legítima». Al oír estas palabras de Aladino, la princesa no pudo comprender nada, porque ignoraba la antigua promesa de su padre. Aladino, para demostrarle bien que no abrigaba ninguna mala intención con respecto a ella y para tranquilizarla, se tendió vestido en el lecho y puso un sable desenvainado entre ella y él para dar a entender que antes se daría la muerte que tocarla. Al día siguiente por la mañana, el genio fue a esperar que se despertase el dueño de la lámpara. Aladino abrió los ojos, se levantó y se separó del lecho un poco para no ser oído más que por el genio, y le dijo: «Date prisa a sacar del retrete al hijo del visir y vuelve a dejarle en la cama en el sitio que ocupaba. Luego llévalos a ambos al palacio del sultán, dejándolos en el mismo lugar de donde los trajiste, y sobre todo vigílales bien para impedirles que se acaricien, ni siquiera que se toquen». Y el genio de la lámpara se apresuró primero a quitar el frío al joven del retrete y a ponerle en el lecho al lado de la princesa, para transportar enseguida a ambos a la cámara nupcial del palacio del sultán, sin que pudiesen ellos ver ni comprender lo que les sucedía. El sultán y su esposa hicieron su entrada matinal, impacientes por saber cómo había pasado su hija aquella noche de bodas. Muy emocionados, se acercaron al lecho y la besaron con ternura. De pronto vieron que, en lugar de mostrar un rostro fresco y sonriente, estallaba ella en sollozos y les miraba con ojos muy tristes. Entonces quisieron interrogar al esposo y miraron hacia el lado del lecho en que creían que aún estaría acostado. Pero precisamente en el mismo momento en que entraron ellos, había salido él de la habitación para lavarse. De nuevo se volvieron hacia su hija y la interrogaron acerca del motivo de su tristeza. Y como continuaba callada, creyeron que solo era el pudor propio de la primera noche de bodas lo que le impedía hablar, y que sus lágrimas eran lágrimas propias de las circunstancias, y esperaron un momento. La pobre princesa se vio obligada a salir del silencio que guardaba, y lanzando un suspiro muy triste, contó todo lo que le había sucedido la noche anterior. Cuando el sultán y su esposa oyeron a su hija, se quedaron estupefactos y no quisieron dar fe a ninguna de sus palabras. Su madre le dijo con voz confidencial: «Así ocurren siempre estas cosas, hija mía, pero guárdate bien de decírselo a nadie, porque estas cosas no se cuentan nunca, y las personas que te oyeran te tomarían por loca. Levántate, pues, y procura no turbar con tu mala cara los festejos que se dan en honor tuyo en todo el reino. Vamos, hija mía, alégrate y olvida ya los incidentes de esta noche». Luego la reina llamó a sus mujeres y les encargó que se cuidaran de la princesa. Y con el sultán, que estaba muy perplejo, salió en busca del hijo del visir. La reina empezó a interrogar al asustado joven acerca de lo que había pasado. Pero no quiso él declarar nada, y ocultando toda la aventura por miedo a que le tomaran a broma y le rechazaran los padres de su esposa, se limitó a contestar: «¿Qué ha pasado para que me interroguéis así?». Y entonces, cada vez más persuadida la sultana de que todo lo que había contado su hija era efecto de alguna pesadilla, creyó oportuno no insistir con su yerno. En cuanto a Aladino, no se dio por satisfecho y quiso saborear hasta el fin la humillación de su rival. Así es que se propuso no dejarle un momento de tranquilidad, y en cuanto llegó la noche, cogió su lámpara y la frotó. Se le apareció el genio, pronunciando la misma fórmula que las otras veces, y le dijo a Aladino: «Oh, servidor de la lámpara, ve al palacio del sultán, y en cuanto veas acostados a los recién casados, cógelos y tráemelos aquí, como hiciste la noche anterior». Y el genio se apresuró a ejecutar la orden, y no tardó en volver con su carga, depositándola en el cuarto de Aladino para coger enseguida al hijo del visir y meterle de cabeza en el retrete. Y no dejó a Aladino de ocupar el sitio vacío y de acostarse al lado de la princesa con tanta decencia como la primera vez. Y al día siguiente todo ocurrió exactamente igual que la víspera, pues el genio, siguiendo las órdenes de Aladino, volvió a dejar al joven junto a Badrulbudur y les transportó a ambos con el lecho a la cámara nupcial. El sultán, más impaciente que nunca por saber de su hija después de la segunda noche, llegó a la cámara nupcial en aquel mismo momento. El hijo del visir oyó los pasos del sultán, saltó del lecho y huyó fuera de la habitación para correr a limpiarse en los baños. La pobre princesa dijo con voz entrecortada: «Oh, padre mío, si vuelvo a soportar las cosas terribles que he soportado esta noche, al día siguiente me encontrarás muerta en mi lecho». Y apoyando la cabeza en el pecho de su padre, la princesa le contó, sin olvidar nada, todas las molestias que había sufrido las dos noches que acababa de pasar. El sultán, al oír el relato de aquella extraña aventura, le dijo: «La verdad es que yo soy el causante de todo esto tan horrible que te sucede, pues te casé con un pasmado que no sabe defenderte. Por Alá, que enseguida voy a hacer que venga el visir y el cretino de su hijo, y les voy a pedir explicaciones. Puedes estar tranquila, hija mía, porque no se repetirán esos sucesos». Luego se separó de ella, dejándola al cuidado de sus mujeres, y regresó a sus aposentos hirviendo en cólera. El sultán dio las órdenes oportunas para que cesaran los festejos públicos, tanto en el palacio como en la ciudad y en todo el reino, e hizo proclamar el divorcio de su hija Badrulbudur con el hijo del gran visir. En cuanto al hijo del visir, el sultán, por consideración a su padre, le nombró gobernador de una provincia lejana y le dio orden de partir sin demora. Cuando Aladino se enteró del divorcio de Badrulbudur, se alegró de que hubiese tenido éxito su venganza, sin que nadie sospechara la parte que había tenido él en todo aquel asunto. Y sin preocuparse ya, como si no hubiese ocurrido nada desde su petición de matrimonio, esperó con toda tranquilidad a que transcurriesen los 3 meses del plazo exigido, enviando a palacio, en la mañana que siguió al último día del plazo, a su madre para que recordase al sultán su promesa. Y he aquí que en cuanto entró en el palacio la madre de Aladino, el sultán dirigió la vista hacia ella y la reconoció enseguida. Y no tuvo ella necesidad de hablar, porque el sultán recordó por sí mismo la promesa y el plazo que había fijado. Entonces la madre de Aladino besó la tierra entre las manos del rey, quien le dijo: «Has de saber que no he olvidado mi promesa, pero no he hablado aún de la dote exigida por mi hija. Dirás a tu hijo que se efectuará su matrimonio con mi hija cuando me haya enviado lo que exijo como dote: 40 fuentes de oro macizo llenas de las mismas pedrerías que me envió en la fuente de porcelana. Y estas fuentes las traerán a palacio 40 esclavas jóvenes, bellas como lunas, que serán conducidas por 40 esclavos jóvenes y robustos». La madre de Aladino, muy aterrada por aquella petición, se retiró para ir a dar cuenta de su misión a su hijo, y le contó la manera que tuvo de recibirla al sultán, y las condiciones que ponía antes de consentir definitivamente en el matrimonio. Aladino se limitó a sonreír, y en cuanto la madre salió para ir a comprar, se apresuró a encerrarse en su cuarto, cogió la lámpara y la frotó. Y al punto apareció el genio, quien después de inclinarse ante él dijo: «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? ¡Habla! Soy el servidor de la lámpara en el aire y en la tierra». Y Aladino le dijo: «Oh genio, el sultán consiente en darme a su hija a condición de que le envíe lo más pronto posible 40 bandejas de oro macizo, llenas de pedrerías semejantes a las de la fuente de porcelana. Pero eso no es todo. Para llevar esas bandejas me pide además 40 esclavas jóvenes, bellas como lunas, que han de ser conducidas por 40 jóvenes, hermosos y fuertes. Eso es lo que exijo de ti. Date prisa a complacerme en virtud del poder que tengo sobre ti como dueño de la lámpara». Y el genio desapareció, pero para volver al cabo de un momento. Y le acompañaban los 80 esclavos, y cada una de las esclavas llevaba en la cabeza una bandeja de oro llena de perlas, diamantes, rubíes, esmeraldas, turquesas y otras pedrerías en forma de frutas de todos colores y de todos tamaños. En aquel instante entró la madre de Aladino y se sorprendió mucho al ver su casa invadida por tanta gente. Aladino, sin darle lugar a quitarse el velo del rostro, le dijo: «No pierdas el tiempo en levantarte el velo, madre, porque vas a salir sin tardanza para acompañar al palacio a estos esclavos». En cuanto el sultán vio en el patio aquel cortejo magnífico, dio orden de recibir a los recién llegados. La madre de Aladino dijo al rey, que había enmudecido por completo ante aquel espectáculo sin par: «Mi hijo Aladino, esclavo tuyo, me envía con la dote que has pedido como precio de tu hija. Cree que le disculparás por ofrecerte tan poco y que admitirás este insignificante tributo en espera de lo que piensa hacer en lo sucesivo». Así habló la madre de Aladino, pero el rey seguía absorto y con los ojos muy abiertos ante el espectáculo que se ofrecía a su vista. Entonces no vaciló más, y sin preocuparse ya de saber si Aladino reunía todas las cualidades requeridas para ser esposo de una hija del rey, se dirigió a la madre de Aladino y le dijo: «Te ruego que vayas a decir a tu hijo que desde este instante ha entrado en mi raza y en mi descendencia, y que ya no aguardo más que a verle para besarle como un padre besaría a su hijo y para unirle a mi hija Badrul Budur». La madre de Aladino se apresuró a retirarse para volar enseguida a su casa y poner a su hijo al corriente de lo que acababa de pasar, y le apremió para que se diera prisa en presentarse al rey. Aladino le dio muchas gracias y le pidió permiso para retirarse a su cuarto a fin de prepararse para ir a ver al sultán. No bien estuvo solo, cogió la lámpara mágica y la frotó, y al instante apareció el genio, que después de inclinarse ante él, le preguntó con la fórmula habitual qué servicio podía prestarle. Aladino contestó: «Oh genio de la lámpara, deseo tomar un baño, y para después del baño quiero que me traigas un traje que no tenga igual entre los de los sultanes más grandes de la tierra». Entonces el genio dijo a Aladino: «Móntate en mis hombros», y Aladino se montó en los hombros del genio. Y le elevó por los aires, haciéndolo invisible como él, y lo transportó a unos baños tan hermosos que no podrían encontrarse igual en casa de reyes. En cuanto el genio dejó a Aladino en la sala de entrada, apareció ante él un joven genio, que le ayudó a desnudarse y le condujo a la más hermosa de las salas. Otros genios se dedicaron a lavarle, y el joven que le había conducido se presentó para volver a cogerle y llevarle al estrado, donde se encontró con el genio de la lámpara, que tenía entre sus manos un traje incomparable. Se lo puso, y de nuevo lo tomó el genio sobre sus hombros y lo llevó a la habitación de su casa. Entonces Aladino le dijo: «Deseo que me traigas un caballo de pura raza y que sus arreos valgan 1000 millares de dinares de oro. Al mismo tiempo me traerás 48 esclavos jóvenes para que abran la marcha delante de mi caballo. Tampoco es de olvidarte de buscar, para el servicio de mi madre, 12 jóvenes que lleven en los brazos cada una un traje de tela y color diferentes y con el cual pueda vestirse una hija de rey. Por último, a cada uno de mis 48 esclavos le darás un saco con 5.000 dinares de oro, a fin de que haga yo de ello el uso que me parezca. El genio se apresuró a desaparecer, pero para volver al cabo de un momento con el caballo, los 48 esclavos, las 12 jóvenes, los 48 sacos con 5.000 dinares cada uno y los 12 trajes. Aladino se despidió de su madre y puso a su servicio a las 12 esclavas, diciéndoles que no dejaran de hacer todo lo posible por tener contenta a su ama y que le enseñaran la manera de ponerse los hermosos trajes que habían llevado. Cuando el cortejo echó a andar por las calles, los esclavos empezaron a coger oro de sus sacos y a arrojárselo a puñados al pueblo. Y así fue como, en medio de la admiración de todo un pueblo, Aladino llegó a palacio, y todo estaba preparado allí para recibirle con todos los honores debidos al esposo de la princesa. El sultán le besó como si de su propio hijo se tratara, y le condujo al salón de recepciones. Mandó preparar, en la misma sala del trono, un festín magnífico, y comió solo con Aladino, haciéndose servir por el gran visir. Cuando terminó la comida, el sultán mandó llamar al cadí y a los testigos, y les ordenó que redactaran inmediatamente el contrato de matrimonio de Aladino y su hija. Cuando el cadí hubo acabado, el sultán besó a Aladino y le dijo: «Hijo mío, ¿penetrarás en la cámara nupcial para que tenga efecto la consumación esta misma noche?». Y contestó Aladino: «Sin duda, penetraría esta misma noche para que tuviese efecto la consumación, pero deseo que se haga en un palacio digno de la princesa y que le pertenezca en propiedad. Permíteme, pues, que aplace la plena realización de mi dicha hasta que haga construir el palacio. Te ruego que me otorgues la concesión de un terreno situado frente a tu palacio, a fin de que mi esposa no esté alejada de su padre y yo mismo siempre esté cerca de ti para servirte». Y el sultán contestó: «Hijo mío, no tienes necesidad de pedirme permiso para eso. Aprópiate de todo el terreno que te haga falta enfrente de mi palacio. Pero te ruego que procures que se acabe ese palacio lo más pronto posible, pues quisiera gozar de mi descendencia antes de morir». Aladino regresó a su casa y se apresuró a retirarse a su cuarto. Cogió la lámpara mágica y la frotó como de ordinario. No dejó el genio de aparecer y de ponerse a sus órdenes, y Aladino le dijo: «Oh genio de la lámpara, quiero que en el plazo más corto posible me construyas un palacio que sea digno de mi esposa. Solamente te pido que en medio de ese palacio eleves una gran cúpula de cristal construida sobre columnas de oro macizo y de plata, y con 99 ventanas con diamantes, rubíes, esmeraldas y otras pedrerías. Y no te olvides de trazar un jardín hermoso, con estanques y saltos de agua, y sobre todo, pon un tesoro enorme, cuyo emplazamiento has de indicarme». Al día siguiente, estaba todavía en su lecho Aladino, cuando vio aparecer ante él al genio de la lámpara, que le dijo: «Oh dueño de la lámpara, se han ejecutado tus órdenes, y te ruego que vayas a revisar su realización». El genio le transportó inmediatamente al sitio designado, y le mostró un palacio mucho más hermoso de lo que el joven esperaba. En el palacio del sultán, los miembros de la servidumbre comenzaban a abrir las puertas para dedicarse a sus ocupaciones, y lo primero que vieron fue el soberbio palacio cuya cúpula de cristal brillaba como el sol. Sin saber qué pensar, prefirieron ir a contárselo al gran visir, quien, después de mirar el nuevo palacio, fue a prevenir al sultán, diciéndole: «No cabe duda, el esposo de Badrul Budur es un mago». Pero el sultán le contestó: «Mucho me asombra, visir, que quieras insinuarme que el palacio de que me hablas es obra de magia. Bien sabes que el hombre que me hizo tan maravillosos presentes es muy capaz de hacer construir todo un palacio en una sola noche, teniendo en cuenta las riquezas que debe poseer y el número considerable de obreros de que se habrá servido, merced a su fortuna. ¿No te cegarán los celos?». Comprendiendo por aquellas palabras que el sultán quería a Aladino, el visir no se atrevió a insistir por miedo a perjudicarse a sí mismo y enmudeció por prudencia. En cuanto a Aladino, una vez que el genio de la lámpara le transportó a su antigua casa, dijo a una de las 12 esclavas que fuera a despertar a su madre y le dio orden de ponerle uno de los hermosos trajes que había traído. Cuando estuvo vestida su madre, le dijo él que había llegado el momento de ir al palacio del sultán para llevarse a la recién casada y conducirla al palacio que había hecho construir para ella. No bien los guardias del sultán divisaron a la madre de Aladino en medio de las 12 jóvenes que le servían de cortejo, corrieron a avisar al sultán, que se apresuró a ir a su encuentro. En cuanto la princesa la vio y supo que era la madre de su esposo Aladino, se levantó en honor suyo y fue a besarla. Luego la hizo sentarse a su lado y acabó de hacerse vestir por sus mujeres y de adornarse con las más preciosas joyas con que le obsequió su esposo Aladino. Cuando llegó el momento de las despedidas, la princesa Badroulboudour se levantó y besó con mucha ternura a su padre y a su madre. Luego, apoyándose en la madre de Aladino y precedida por 10 eunucos y seguida de 100 jóvenes esclavas, se puso en marcha hacia el nuevo palacio. A lo lejos resonaban las aclamaciones lanzadas por todo el pueblo y unía el rumor de su alegría a toda aquella gloria. Y acabó la princesa por llegar a la puerta del nuevo palacio, donde la esperaba Aladino. Salió él a su encuentro sonriendo y ella quedó encantada de verle tan hermoso. Entró con él en la sala del festín bajo la cúpula grande y se sentaron los tres y empezaron a comer. Fue para ellos una jornada espléndida y cuando llegó la noche Aladino se levantó y cogiendo de la mano a su esposa se encaminó con ella a la cámara nupcial y por fin pudo unirse a la princesa Badroulboudour. Durante las horas que no pasaba con su esposa, Aladino tuvo cuidado de consagrarse a hacer el bien a su alrededor, porque no olvidaba su antigua condición y la miseria en que había vivido con su madre en los años de su niñez. Así es que su conducta tan generosa, su bondad y su modestia le granjearon el afecto de todo el pueblo. Pero lo que acabó de cimentar su fama fue cierta gran victoria que logró sobre unas tribus rebeladas contra el sultán y donde dio prueba de un gran valor y de cualidades guerreras que superaban las hazañas de los héroes más famosos. Badroulboudour le amó cada vez más y de tal suerte vivió, Aladino, varios años de dicha perfecta entre su esposa y su madre, rodeado del afecto y la abnegación de grandes y pequeños y más querido y más respetado que el mismo sultán, que continuaba teniéndole en alta estima y sintiendo por él una admiración ilimitada. El mago magrebí, a quien encontramos al principio de todos estos acontecimientos y que sin querer fue causa de la fortuna de Aladino, se pasaba el tiempo lamentándose por el mal resultado de su expedición y no transcurría un día sin que el recuerdo de aquellas cosas asaltase su memoria y le hiciese maldecir el momento en que se encontró con Aladino. Un día descubrió que Aladino no estaba muerto, sino muy vivo, que era dueño de la lámpara mágica y que vivía con esplendor, riquezas y honores casado con la princesa Badroulboudour. Entonces resolvió vengarse a toda costa de Aladino y se puso en camino para la China. Y como la rabia y el deseo de venganza le daban alas, viajó sin detenerse, meditando sobre los medios de que se valdría para apoderarse de Aladino. Desde el día siguiente a su llegada empezó a recorrer los lugares más frecuentados y por todas partes solo oyó hablar del emir Aladino. Consiguió enterarse de que Aladino había ido de caza por varios días y pensó, «He aquí el principio de la caída de Aladino». En ausencia suya podré obrar más fácilmente. Entonces, ebrio de alegría, entró en la tienda de un mercader de linternas y lámparas de cobre y le dijo, «Necesito una docena de lámparas de cobre completamente nuevas». El mercader le puso delante 12 lámparas muy brillantes y el mago las cogió y las puso en un cesto y se dedicó a recorrer las calles con el cesto de lámparas al brazo gritando, «¡Lámparas nuevas! ¡Cambio lámparas nuevas por otras viejas!». Y de este modo se encaminó al palacio de Aladino y la princesa Badroulboudour oyó aquel vocerío y abrió una de las ventanas y se echó a reír. Y sus mujeres se echaron a reír con ella y le dijo una, «Mi señora, precisamente hoy, al limpiar el cuarto de mi amo Aladino, he visto en una mesita una lámpara vieja de cobre. Permíteme, pues, que vaya a cogerla y a enseñársela a ese viejo magrebí para ver si realmente consiente en cambiárnosla por una lámpara nueva». La lámpara vieja de que hablaba aquella esclava era precisamente la lámpara mágica de Aladino. La princesa ignoraba completamente la existencia de aquella lámpara y sus virtudes maravillosas, así es que no vio ningún inconveniente en el cambio de que le hablaba su esclava. Cuando el mago vio la lámpara, la reconoció al primer golpe de vista y empezó a temblar de emoción. Se la guardó en el pecho y echó a correr enseguida, y cuando llegó a un barrio completamente desierto, sacó la lámpara y la frotó. El genio respondió a esta llamada diciendo, «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro». Entonces el magrebí le dijo, «Oh genio de la lámpara, te ordeno que cojas el palacio que edificaste para Aladino y lo transportes con todos los seres y las cosas que contiene a mi país, y también me transportarás a mí allá con el palacio». En un abrir y cerrar de ojos se hizo todo. Y el magrebí se encontró transportado con el palacio de Aladino en medio de su país, en el Magreb africano. El sultán, al despertarse al día siguiente, salió de su palacio para ir a visitar a su hija, a la que quería tanto. Y en el sitio en que se alzaba el maravilloso palacio, no vio más que las zanjas vacías de los cimientos. Subió al piso más alto y abrió la ventana que daba enfrente de los aposentos de su hija, y no vio palacio ni jardines. su gran visir entró para anunciarle la apertura de la sesión de justicia. El sultán le dijo: «¿Dónde está el palacio de mi hija?». Y el visir sacó la cabeza por la ventana y miró, pero fue para levantar los brazos al cielo exclamando: «¡Ahora, mi señor, vacilas en creer que ese palacio sea otra cosa que la obra de la hechicería?». Y el sultán exclamó: «¿Dónde está ese malvado, ese mago, ese impostor que se llama Aladino?». Y el visir contestó, con el corazón dilatado de triunfo: «Está de caza, pero me ha anunciado su regreso para hoy antes de la plegaria de mediodía. Si quieres, me encargo de ir yo mismo a informarme sobre lo que ha sido del palacio». Y el rey se puso a gritar: «¡No, por Alá! Hay que tratarle como a los ladrones y a los embusteros. ¡Que me lo traigan los guardias cargado de cadenas!». Acompañado de 100 jinetes, el jefe de los guardias salió de la ciudad hacia el camino por donde tenía que volver Aladino y se encontró con él. Enseguida hizo que le acercaran los jinetes y le dijo: «Emir Aladino, dispénsanos, por favor, pero el sultán, de quien somos esclavos, nos ha ordenado que te detengamos y te pongamos entre sus manos, cargado de cadenas como los criminales. No podemos desobedecer una orden real, pero repetimos que nos dispenses por tratarte así». Y los guardias, muy a disgusto, se apoderaron de Aladino, le ataron los brazos, le echaron al cuello una cadena muy pesada, con la que también le sujetaron por la cintura, y cogiendo el extremo de aquella cadena le arrastraron a la ciudad, haciéndole caminar a pie mientras ellos seguían a caballo su camino. Los transeúntes que vieron de este modo a Aladino no dudaron de que el sultán se disponía a hacer que le cortaran la cabeza. Y como Aladino había captado el afecto de todos los súbditos del reino, los que le vieron se apresuraron a echar a andar detrás de él, armándose de sables unos, de estacas otros y de piedras y palos los demás, y todos gritaban y protestaban. Los guardias introdujeron a Aladino en la sala donde le esperaba el sultán, lleno de cólera. No bien tuvo en su presencia a Aladino, no quiso perder el tiempo en preguntarle qué había sido del palacio que guardaba a su hija, y gritó al verdugo: «¡Corta enseguida la cabeza de este impostor maldito!». Entonces Aladino alzó la cabeza hacia el sultán y con los ojos llenos de lágrimas le preguntó: «¡Oh, rey del tiempo, suplico a tu alteza que me digas solamente el crimen que he podido cometer para ocasionar tu cólera!». Y con la voz llena de ira, el sultán le dijo: «¡Que te diga tu crimen, miserable! ¿Es que finges ignorarlo? No fingirás más cuando te haya hecho verlo con tus propios ojos. ¡Sígueme!». Echó a andar delante de él y le condujo al otro extremo del palacio, hacia la parte donde se erguía antes el palacio de Badrul Budur, y le dijo: «Mira por esta ventana y dime, ¿qué ha sido del palacio que guardaba mi hija?». Aladino sacó la cabeza por la ventana y miró, y no vio ni palacio ni jardín, y sintió tal dolor que no pudo pronunciar una sola palabra. Y el sultán le gritó: «Dime, maldito impostor, ¿dónde está el palacio y dónde está mi hija, mi única hija?». Y Aladino lanzó un gran suspiro y luego dijo: «No lo sé». Y le dijo el sultán: «Escúchame bien, no quiero pedirte que restituyas tu maldito palacio, pero sí te ordeno que me devuelvas a mi hija, y si no lo haces al instante, o si no quieres decirme qué ha sido de ella, haré que te corten la cabeza». Aladino bajó los ojos y reflexionó. Luego levantó la cabeza y dijo: «Solo te pido, antes de morir, un plazo de 40 días para hacer las pesquisas necesarias con respecto a mi esposa, que ha desaparecido con el palacio mientras yo estaba de caza y sin que pudiera sospechar cómo ha sobrevenido esta calamidad». El sultán contestó: «Está bien, te concederé lo que me pides, pero has de saber que pasado ese plazo, nada podrá salvarte si no me traes a mi hija». Al oír estas palabras, Aladino salió de la presencia del sultán y atravesó el palacio. Salió de la ciudad y comenzó a errar por el campo. Y de tal suerte llegó a orillas de un gran río, presa de la desesperación y diciéndose: «¿Dónde hallarás tu palacio y a tu esposa si es que está viva todavía?». Se puso en cuclillas a la orilla del río y cogió agua y se dispuso a frotarse los dedos. Y he aquí que al hacer estos movimientos frotó el anillo que le había dado en la cueva el magrebí. Y en el mismo momento apareció el genio del anillo diciendo: «Aquí tienes a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua». Aladino dijo al genio: «Alá te bendiga y te tenga en su gracia. Apresúrate a traerme mi palacio y mi esposa, la princesa Badrul Budur». Pero el genio le contestó: «Oh, dueño del anillo, siento mucho no poder complacerte en eso, que es de la competencia del servidor de la lámpara. No tienes más que dirigirte a ese genio y él te complacerá». Entonces Aladino le dijo: En ese caso, te ordeno que me transportes al paraje de la tierra en que se halla mi palacio y me dejes debajo de las ventanas de mi esposa. Apenas formuló Aladino esta petición, el genio del anillo le transportó al Magreb, en medio de un jardín magnífico donde se alzaba el palacio de Badrul Budur. Desde que fue arrebatada por el mago magrebí, la princesa se pasaba el tiempo llorando y las noches en vela por verse separada de su padre y de su esposo. Aquella tarde, su servidor había entrado a verla para distraerla. Abrió una de las ventanas de la sala de cristal y miró hacia afuera, diciendo: «Mi señora, ven a ver qué hermosos están los árboles y qué delicioso es el aire esta tarde». Luego lanzó de pronto un grito, exclamando: «¡He ahí a mi amo Aladino! ¡He ahí a mi amo Aladino! ¡Está bajo las ventanas del palacio!». Al oír estas palabras de su servidora, Badrul Budur se precipitó a la ventana y vio a Aladino, que la vio también. Y fue Badrul Budur la primera que pudo abrir la boca y gritó a Aladino: «¡Querido mío, ven pronto, ven pronto! Mi servidora va a bajar para abrirte la puerta secreta. Puedes subir aquí sin temor. El mago maldito está ausente por el momento». Y cuando la servidora le hubo abierto la puerta secreta, Aladino subió al aposento de su esposa y la recibió en sus brazos. Cuando estuvieron un poco calmados, se sentaron uno junto al otro y Aladino dijo a su esposa: «Tengo que preguntarte qué ha sido de la lámpara de cobre que dejé en mi cuarto antes de salir de caza». Y exclamó la princesa: «Querido mío, esa lámpara precisamente es la causa de nuestra desdicha. Todo ha sido por mi culpa, solo por mi culpa». Y contó a Aladino cómo había cambiado la lámpara por una lámpara nueva y todo lo que ocurrió después. Y concluyó diciendo: «El maldito magrebí viene una vez al día a hacerme una visita y trata por todos los medios de seducirme. Para vencer mi resistencia, no ha cesado de afirmarme que el sultán te había hecho cortar la cabeza por impostor y que, al fin y al cabo, no eras más que el hijo de una pobre gente, de un miserable sastre llamado Mustafá, y que solo a él debías la fortuna y los honores de que disfrutabas. Pero hasta ahora no ha recibido de mí más que el silencio del desprecio». Aladino le dijo: «Dime en qué sitio del palacio está escondida la lámpara». Y ella dijo: «Nunca la deja en el palacio, sino que la lleva en el pecho continuamente. ¿Cuántas veces se la he visto sacar en mi presencia para enseñármela como un trofeo?». «Por tu vida que no ha de seguir enseñándotela mucho tiempo», dijo Aladino. «Para eso únicamente te pido que me dejes un instante solo en esta habitación». Badrul Budur salió de la sala y fue a reunirse con sus servidoras. Entonces Aladino frotó el anillo mágico y dijo al genio: «Oh, genio del anillo, ¿conoces los polvos soporíferos? Te ordeno que me traigas una onza capaz de derribar a un elefante». Y desapareció el genio, pero para volver al cabo de un momento, llevando en los dedos una cajita que entregó a Aladino. Aladino llamó a su esposa y le dio instrucciones respecto a la conducta que debía seguir con el mago y la dejó para ir a esconderse. Entonces la princesa mandó a sus mujeres que la peinaran, se hizo vestir con el traje más hermoso de sus arcas y se tendió perezosamente en los almohadones, esperando la llegada del mago. No dejó éste de ir a la hora anunciada, y la princesa se levantó en honor suyo y con una sonrisa le invitó a sentarse junto a ella en el diván. Se levantó y se dirigió a la mesa en que estaba la bandeja de los vinos y echó los polvos en la copa de oro que había en la bandeja. El magrebí se llevó la copa a los labios y la vació de un solo trago, sin respirar. Al instante, fue a caer sobre el tapiz a los pies de Badrul Budur. Aladino salió para correr enseguida hacia su enemigo. Le abrió la parte superior del traje y le sacó del pecho la lámpara. Y se encaró con Badrul Budur y le dijo: «Te ruego que me dejes solo otra vez». Y cuando se alejó Badrul Budur, frotó la lámpara y al punto vio aparecer al genio. Aladino le dijo: «Oh, genio de la lámpara, por las virtudes de esta lámpara que sirves, te ordeno que transportes este palacio con todo lo que contiene a la capital del reino de la China, situándolo exactamente en el mismo lugar de donde lo quitaste para traerlo aquí». Y el genio contestó: «Oír es obedecer», y desapareció. Y en el mismo momento se hizo el transporte sin que nadie lo advirtiera. Al día siguiente salió de su palacio el sultán para ir a llorar por su hija en el paraje donde no creía encontrar más que las zanjas de los cimientos. Se quedó estupefacto al ver el palacio y, sin preocuparse de su dignidad de sultán, echó a correr agitando los brazos y lanzando gritos de alegría, y atropellando a guardias y porteros subió a la escalera de alabastro sin tomar aliento y entró en la sala de la bóveda de cristal en la cual esperaban su llegada Aladino y Badrul Budur. El sultán, convencido de la inocencia de Aladino, le besó oprimiéndole contra su pecho y le dijo: «Oh, hijo mío, perdóname los malos tratos que te infligí. e hizo anunciar que daba libertad a los presos en señal de regocijo público y mandó repartir muchas limosnas a los pobres. Hacía ya algunos meses que Aladino estaba de regreso y llevaba con su esposa una vida feliz cuando ella entró un día con el rostro un poco triste en la sala de la bóveda de cristal, se le acercó y le dijo: «Aladino, Alá, que nos ha colmado con sus favores a ambos, hasta el presente me ha negado el consuelo de tener un hijo. Vengo, pues, a suplicarte que me permitas mandar venir al palacio a una santa vieja llamada Fátima, que ha llegado a nuestra ciudad hace unos pocos días y a quien todo el mundo venera por las curaciones y alivios que proporciona y por la fecundidad que otorga a las mujeres solo con la imposición de sus manos». Aladino no puso ninguna dificultad para acceder a su deseo y dio orden de que fueran en busca de la vieja santa y la llevaran a palacio. No tardaron en regresar con la vieja, que iba con el rostro cubierto por un velo muy espeso y con el cuello rodeado por un inmenso rosario de tres vueltas que le bajaba hasta la cintura. En cuanto la vio, la princesa salió a su encuentro. Le besó la mano con fervor y le pidió su bendición. La santa pronunció en su favor una plegaria, con el fin de pedir a Alá que prolongase y aumentase en ella la prosperidad y la dicha. Badrulbudur le rogó que se sentara en el sitio de honor en el diván y le dijo: «Deseo tener un hijo. Dime qué tengo que hacer para merecer semejante favor. Estoy dispuesta a todo para obtener ese bien, que lo estimo más que mi propia vida. Para demostrarte mi gratitud, yo te daré cuanto puedas desear para alivio de los infortunados y de los pobres». Al oír estas palabras de la princesa, los ojos de la santa, que hasta entonces habían permanecido bajos, se abrieron y se iluminaron tras el velo con un brillo extraordinario. Miró a la princesa durante un momento sin pronunciar ni una palabra. Luego tendió los brazos hacia ella y acabó por decirle: «Oh, hija mía, oh, mi señora Badrulbudur, los santos de Alá acaban de dictarme el medio infalible de que debes valerte. Pero es muy difícil, si no imposible, porque se necesita un poder sobrehumano. Para que la fecundidad penetre en ti es necesario que cuelgues en la bóveda de cristal de esta sala un huevo del pájaro Roc, que habita en la cima más alta del monte Cáucaso. Y la contemplación de ese huevo, que mirarás todo el tiempo que puedas durante días y días, modificará tu naturaleza». Badrulbudur exclamó: «Por mi vida que no sé cuál es el pájaro Roc, ni jamás vi huevos suyos, pero no dudo de que Aladino podrá procurarme uno de esos huevos». Algunos momentos después de partir la santa, Aladino fue al lado de su esposa y le dijo a Badrulbudur: «Seguramente moriré si no tengo lo más pronto posible un huevo del pájaro Roc, que habita en la cima más alta del monte Cáucaso. Es la santa vieja quien acaba de prescribirme que lo mire como remedio contra la esterilidad de la mujer, y quiero tenerlo para colgarlo del centro de la bóveda de cristal». Y Aladino contestó: «Al instante tendrás ese huevo de Roc». Dejó a su esposa y fue a encerrarse en su aposento. Se sacó del pecho la lámpara mágica y la frotó. Y en el mismo momento se apareció ante él el genio, pronto a ejecutar sus órdenes. Y Aladino le dijo: «Oh, excelente genio, te pido que al instante me traigas un huevo del pájaro Roc, que habita en la cima más alta del monte Cáucaso». Apenas Aladino había pronunciado estas palabras, el genio se convulsionó de manera espantosa, le llamearon los ojos y gritó con su voz poderosa de trueno: «¿Cómo te atreves a pedirme eso, miserable? ¿Tienes la osadía de ordenarme que vaya a buscar al hijo de Roc, mi amo supremo? ¿Ignoras, insensato, que yo y la lámpara y todos los genios servidores de la lámpara somos esclavos del gran Roc, padre de los huevos?». Y dijo Aladino: «Oh, genio de la lámpara, no es mía esta petición, sino que se la sugirió a mi esposa la santa vieja, madre de la fecundación y curadora de la esterilidad». Entonces se calmó de repente el genio y le dijo: «Puedes alegrarte mucho, Aladino, de no haber tenido la menor participación en ello, pues has de saber que por ese medio se quería obtener tu destrucción, la de tu esposa y la de tu palacio. La persona a quien llama santa vieja no es santa ni vieja, sino un hombre disfrazado de mujer, y ese hombre no es otro que el propio hermano del magrebí, tu enemigo exterminado». Aladino se apresuró a ir a la sala de las 99 ventanas en busca de su esposa Badrulbudur, y sin revelarle nada de lo que el genio acababa de contarle, le dijo: «Antes de traerte el huevo del pájaro Roc, es absolutamente necesario que oiga yo con mis propios oídos a la santa vieja que te ha recetado ese remedio. Te ruego, pues, que envíes a buscarla con toda urgencia y que, con pretexto de que no la recuerdas exactamente, le hagas repetir su prescripción mientras yo estoy escondido detrás del tapiz». Al punto envió a buscar a la santa vieja, y en cuanto ésta hubo entrado en la sala de la bóveda de cristal, cubierta siempre con su espeso velo que le tapaba la cara, se acercó a Badrulbudur. Aladino salió de su escondite, abalanzándose sobre ella con el puñal en la mano, y de un solo tajo le separó la cabeza de los hombros. Aladino cogió la cabeza cortada y se la mostró a Badrul Budur. Y vio ella que, excepto el mechón central, estaba afeitada como la de los hombres y que tenía el rostro barbudo. Sin querer asustarla más, Aladino le contó la verdad con respecto a la presunta Fátima, falsa santa y falsa vieja. Y desde entonces vivieron una vida feliz y tuvieron dos hijos hermosos como la luna, y a la muerte del sultán reinó Aladino en el reino de la China. Y de nada careció su dicha hasta la llegada inevitable de la destructora de delicias y separadora de amigos.